el más hermoso y grato milagro que el Dios del cielo trajo a la tierra. Eres milagro vivo, de ti ha nacido luz de esperanza, pues Cristo mismo de ti nació. Hoy como ayer, Madre prodigiosa, Virgen candorosa, te invocamos. Ven a nosotros, ven pronto, Señor. Llévanos a Dios. Como en aquella boda de Galilea, hoy intercede para que se obre nuevamente el milagro de unir los hombres por la confianza que afianza el gozo y la bendición. Madre gran medianera, madre tan bella, mira esta tierra, ruega por ella, clama a tu santo Hijo, que nunca pierda su gran paciencia, pues hombres necios ofensas da. Hoy como ayer, Madre prodigiosa, llévanos.